me han pedido que hable sobre la patria y el bien común. Es decir, como van a ustedes a ver, parece que fueran dos temas distintos, pero ustedes verán que se aproximan casi hasta identificarse. Así que primero, en la primera parte, vamos a pensar qué es la patria, y en la segunda veremos cómo, ustedes verán cómo yo identifico cierto un concepto claro del bien común con la patria y sus consecuencias. El primero ya lo he tratado en algunas obras, el segundo no, lo tengo aquí. Me ha parecido que podía comenzar con el más grande prosista de la Argentina y uno de los más grandes de la lengua española. Leopoldo Lugones, en La Guerra Gaucha, describe una escena hermosa y dramática de un gaucho herido de muerte. Dice Lugones que los hilos rojos que corrían, y era prisionero de los españoles, que los hilos rojos que corrían por su frente trocábanse en dos cascaditas, sus costillares se combaron y sin hallar respuesta se amorró gruñendo entre la sangre un viva la patria. Nadie alzaba tampoco la cabeza, dice. El reo movía sus pies por entre cuyos dedos resurgitaba un sangriento lodo. Ahora, dice Lugones, nauseaba un poco y vagos escalofríos sacudíanle las quijadas. Estaba por morir. El jefe, casi en secreto, un coronel español, y sin advertir que ya no lo tuteaba, pero le dijo: ¿qué sabe usted de patria? El herido lo miró en silencio. Tendió el brazo, dice, hacia el horizonte, y bajo su dedo quedaron las montañas, los campos, los ríos, el país que la montonera trincheraba con sus pechos, el mar tal vez un trozo de noche. El dedo se levantó enseguida y apuntó a las alturas. Permaneció así recto bajo una estrella. Las miradas entenebráronse, entraron las barbas en los cuellos de los capotes de todos los que ahí lo rodeaban. Y más adelante, dice uno de los subordinados, coronel, el jefe se estremeció, ha muerto, y apagó el zorzal del pábilo. Ahí termina la escena. Es decir, cuando se le preguntó qué es la patria, él no pudo responder, salvo con un gesto que abarcaba todo el horizonte. Es decir, que él señaló el lugar. Si le hubiesen preguntado esto a Cicerón, él hubiera dicho el lugar donde he nacido. Y por lo tanto, este gaucho anónimo estaba señalando una suerte de, como ustedes ven, de vinculación constitutiva de su vida. Y eso no podía ocurrirle a un animal, a un irracional, sino solo a un hombre, ¿no? Él señala sin saber un vínculo originario, una suerte de gratuidad, ¿verdad? Y por eso yo puedo hablar ahora de un fundamento de esta actitud, de este gaucho heroico, ¿no? Una actitud que es anterior a su propia elección. Porque todo lo que hay es para él eso que está ahí, y es don puro. Y si es don puro, es contingente. Y si es contingente, depende del acto creador. Todo eso que a mí me constituye y que yo me he atrevido a llamar el fundamento óntico ontológico, que es anterior a la patria, anterior al concepto, ¿no? Y por lo tanto, esto implica una geografía, un espacio que no es algo además de mí, sino que en cierto modo me constituye. Cuando yo he estado lejos de la Argentina y sabía en la época del año en que estaba, recordaba hasta los aromas de los árboles. Es decir, entonces que hay una geografía como un vínculo. Y además tenía plena conciencia de pertenecer a una comunidad. Si le hubiera preguntado esto a San Agustín, él sabía mucho de esto. Dice que, él dice textualmente en el libro 19 de la Ciudad de Dios que la comunidad social, la sociedad, es una comunidad concorde de personas que aman las mismas cosas. Esta comunidad concordis, con todo el corazón, o sea, con la totalidad del hombre, que hace que yo tenga conciencia no solo de mí mismo cuando tengo conciencia de todo, sino también de aquel otro al quien le pasa lo mismo, que es mi prójimo, a quien yo le he llamado, se me ha ocurrido llamarle la dimensión de proximidad del hombre. Y como el ser del uno y del otro es también solo recibido por acto creador, luego esta comunidad tiene su último fundamento en aquel que por el acto creador pone el ser en todas las cosas y que es Dios. Entonces hay una comunidad o concorde, es el concepto exactamente opuesto al concepto liberal de la sociedad como una suma, una adición discorde de singulares aislados. Pero ya volveremos sobre eso. Y por lo tanto, ya se esboza, ahora sí, apenas se esboza, pero ya se puede vislumbrar que el bien que todos ellos, del cual ellos participan, que es el ser mismo de las cosas y ellos mismos, esbozan la idea que voy a desarrollar después de el bien común, el bien de la comunidad concorde. Pero esto que he dicho es apenas el primer pasito, porque esto que yo digo, eso que el gaucho respondió al coronel español con un gesto, implica un verbo interior, una palabra interior. Yo soy, ¿cierto? Las cosas son. Y este verbo interior es lo que San Agustín llamaba la palabra interior. Y esa palabra interior es como la fuente, ¿no? Como la fuente de un río, ¿no? De una vertiente. Es la fuente de la palabra exterior. La palabra exterior que, decía San Agustín, se encarna en el tiempo, en el espacio. Y por lo tanto es la raíz de todas las lenguas. Por eso decíamos, en un lenguaje técnico podríamos hablar, cuando yo enseñaba lógica, le llamaba eso lenguaje por convención, ad placitum decíamos que era, ¿no? Porque es ya en cierto modo la lengua que hablamos. Y por lo tanto, ahora también nos damos cuenta que este es el lenguaje que hablamos, este castellano nuestro, es el vehículo vivo de esta primera mutua presencia de la comunidad concorde. Todavía no sabemos bien lo que es la patria. Ese gaucho lo sabía muy bien, pero como no era filósofo, no se había puesto a reflexionar sobre esto. Nosotros ahora vamos a tratar de mostrar con el análisis que es en un sentido esencial. Ahondemos más el análisis todavía. Y en efecto, si esto que el coronel le preguntó a ese gaucho moribundo se lo hizo en castellano, en una lengua, es evidente que esto se produce en un momento del presente. Así como yo en mi presente, yo tengo conciencia de todo lo que hay y de mí mismo. Por eso me he inventado un término, tomándolo del latín, ¿no? Y le pongo pre, una es en el medio, entia, presentia, porque es lo anterior a los entes, a las cosas. Y esto anterior a todo es la presencia de la realidad en la inteligencia humana, y eso es siempre presente, y ya deja de ser. Y por lo tanto, lo que el futuro inmediato todavía no es, y por lo tanto, acabo de descubrir la dimensión temporal del hombre. Luego, en el hombre, a través de su autoconciencia y de la lengua que él habla y de su relación con el prójimo, descubre el tiempo histórico. Por eso no hay una comunidad concorde sin historicidad, sin historia. Pero aún más, si esto es así, entonces ya sabemos bastante. Y es que el tiempo, como si ustedes se fijan, es nada difícil, porque es una duración de momentos sucesivos. Yo recuerdo que en vida era joven todavía, Monseñor de Erisi decía que Dios era duración pura. Y estaba muy bien, porque él tiene toda la perfección del acto de ser, el ser infinito y perfectísimo. Y por tanto, la duración del ser en Dios es absoluta. Fuera de Dios, las cosas duran. Y por eso el tiempo histórico es una duración sucesiva que comienza con el acto creador y termina cuando no haya más historia. Pero entonces hemos percibido que el tiempo es el acto también de transmitir. Es decir, cuando ese gaucho contestó lo que contestó, él no tenía conciencia explícita, pero sí implícita, que a través de su conciencia pasaba el tiempo, es decir, la tradición. Tradicio significa eso. Trado significa yo envío, ¿no? Yo transmito algo, como dice San Pablo, ¿no?, a sus feligreses, digamos, ustedes transmitan lo que, ustedes deben enseñar lo que yo les he transmitido. Y por lo tanto, no hay territorio, no hay espacio, no hay lugar físico, este paisaje que me constituye, no hay una comunidad, no hay una lengua, ni una temporalidad que no suponga la transmisión de la tradición. Entonces ya, si esto es así, podemos nosotros sacar varias conclusiones, ¿no? Reflexionando sobre esto, ¿no? Ahora miremoslo no como el análisis que estoy intentando hacer, sino sintéticamente. Y esto que yo acabo de mencionar es como un todo, ¿no? Nosotros, es como un todo. Nosotros podemos decir que esta mesa es un todo actual, que yo soy un todo actual de cuerpo y alma, pero no me refiero exactamente a eso. También nosotros solemos hablar en la lógica de el todo de orden, ¿no? Un todo de orden, como por ejemplo, supongamos en todos los miembros de un gremio constituyen un todo de orden, pero este todo no existe si se disgregara ese orden. En el mismo sentido, de un modo análogo, podemos decir entonces que esto que yo he esbozado es un todo de orden que se compone de una comunidad concorde de personas vinculadas a un territorio que expresa su naturaleza en una lengua determinada, constitutivamente transmisora de una tradición histórica y cultural. Pero todo esto no es posible si todos los actos libres de los miembros de esta comunidad y por lo tanto de toda la comunidad no se ordenan al bien absoluto. Alguien me podría decir, pero esa afirmación suya es gratuita. Yo respondería que no, porque todo acto libre de la persona humana se ordena, si necesariamente mi voluntad se ordena al bien. Es lo que los escolásticos llamaron con un término técnico la voluntas ut natura, es decir, por naturaleza mi voluntad necesariamente tiende al bien, que es lo que en un lenguaje más actual yo me he atrevido a llamar la libertad originaria, una libertad necesaria, si se puede hablar contradictoriamente, pero que es el fundamento y la fuente de toda elección de todos los bienes posibles en el tiempo. Y por lo tanto, ningún bien temporal, ningún bien finito, puede saciar la apetición de la voluntad que quiere el bien total. Y como esto solamente puede predicarse de un ser absoluto, que es Dios, luego el fin último de toda la operación humana libre es Dios. Y por lo tanto, si yo he hablado de un todo de orden constituido, ¿no?, que compone una comunidad concorde de personas en un territorio que expresa la naturaleza, de su propia naturaleza histórica, determinada por esta tradición que se transmite, se ordena siempre al fin último del hombre, que es Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos comúnmente la patria, ¿no? Es decir, si nosotros viéramos ahora esto, ya que hemos llegado a una especie de definición, que nosotros llamaríamos una definición descriptiva, porque no es una diferencia específica, pero sí es suficiente como definición descriptiva de lo que es la patria. Ya ustedes se dan cuenta, como nosotros nos damos cuenta espontáneamente, como un niño lo sabe espontáneamente, que esto no es algo además de mí, sino que la patria a mí me constituye. Yo soy un miembro vivo de ella, ¿eh? Y todo lo demás, hasta desde el territorio y todo mi prójimo. Por eso, cuando los héroes, ¿no?, que daban su vida por la patria, ellos intuían esto, que al inmolarse por su patria, ellos se sacrificaban defendiendo este todo de orden donde estamos todos nosotros, ¿eh? Es decir, entonces, que alguien podría decir, bueno, ya hemos llegado al concepto de patria. Sí, hasta cierto punto. Yo creo que aún falta algo. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros vemos esto que acabo de decir históricamente, comprobamos que, en efecto, como decían los antiguos, la patria es la terra patrum, la tierra de los padres. Es verdad eso. Y sin embargo, no tanto, ¿eh? ¿Por qué? Porque para los antiguos la terra patrum estaba inscripta en un mundo de la necesidad absoluta. Si ustedes ven, no digo los mitos antiguos, basta con leer el libro séptimo u octavo de la física de Aristóteles, ustedes verán cómo el movimiento más perfecto para Aristóteles era el movimiento circular. ¿Por qué? Porque él expresaba filosóficamente el eterno retorno de todas las cosas sin la noción de creación. Y por eso el tiempo no era lineal como para nosotros, sino circular. Y en cuyo caso, como ustedes se dan cuenta, primaba siempre el pasado. Es decir, y se pasaba por alto la libertad del singular, pero privaba el pasado. Enseguida vamos a ver cómo, con la revelación cristiana, el momento privativo es el futuro. Pero no nos apuremos. Lo cierto es que la noción pagana, la noción antigua de patria, es válida, pero es imperfecta todavía. Sin embargo, ahora sí, podemos acercarnos, que es lo que yo quiero hacer ahora, a la noción cristiana de patria, y entonces voy a insistir en que lo que acabo de decir, hablando de la patria como un todo de orden, es también el bien común. ¿Y a qué llamamos bien común? ¿Y cuál es nuestros deberes respecto del bien común? Parecería entonces que en lo que voy diciendo se me está identificando la patria con el bien común, y que la noción pagana antigua de patria no es suficiente. En efecto, la patria, en el Antiguo Testamento sobre todo, implica una donación divina. Tengo delante algunos textos del Génesis en la cual comienza con esta relación esponsal de Yahvé con su pueblo, comenzando por Abraham. Empieza un proceso en el cual él tiene, Abraham, que buscar la patria donde va a sentarse el pueblo elegido. Sal de tu tierra para la tierra que yo te indicaré. Está en el futuro, está situada en el futuro, y será como un don de Yahvé O sea, que ya en el Antiguo Testamento vemos que tanto el pueblo peregrino como la patria misma, como vamos a ver, es ya en cierto modo peregrina también. Porque la tierra prometida, como ustedes saben, es figura de la patria absoluta y que no es de este mundo. Y así podemos observar nosotros cómo las amarguras que pasa el pueblo elegido en esta la esperanza mesiánica que habita en ellos, orientado siempre a la patria. O sea que el patriotismo de Josué, que es el que conquista por fin la tierra prometida, él es figura de Cristo, y la tierra prometida es figura de la plenitud del reino, que no es de este mundo. Pero la patria terrena, ahora sí, se carga de sentido trascendente y es figura de la patria absoluta. Eso ya lo explicó San Pablo en la Epístola a los Hebreos, donde distingue entre la patria permanente, que es la patria celeste, y la patria terrena, que es esta Argentina concreta, para decirlo con un ejemplo bien nuestro. Entonces me da la impresión que este todo de orden del que yo he hablado recién en el plano metafísico, sin embargo, ahora se carga de un sentido enormemente mayor, porque no solo todas las cosas advienen al ser por la creación ex nihilo, por la creación de Dios, sino que además, para un cristiano, todo cuanto existe ha sido asumido por el Verbo. Estoy espiando aquí un texto de San Pablo. Todo lo que es, el que es de Cristo, dice San Pablo, se ha hecho entonces una criatura nueva. Y por lo tanto, todo ha sido transfigurado en Cristo y por Cristo. No hay un solo resquicio de la realidad, hasta el fondo de lo real, hasta el fondo de lo real, alcanzó la virtud de la encarnación del Verbo. Por eso un cristiano no puede sostener en ningún momento que algún espacio de la realidad eluda la acción salvífica del Verbo encarnado, ya que el Verbo, el hombre, como imagen y semejanza, no solamente es la culminación de la creación física, él es el tutor de lo creado. Después del pecado original es un tutor infiel, pero sigue siendo el tutor de lo creado, ¿no? Y por lo tanto, cuando el Verbo asumió la naturaleza humana, entonces llegó su virtud, llegó hasta, no solamente hasta el fondo de la naturaleza humana, sino también hasta el fondo de todo lo creado. O sea que el cosmos tiene un sello crístico también. Siempre que toco este tema, recuerdo ese libro, esa maravilla, que es una suerte que no se haya traducido, de Albert Franduquin, que se llama Cosmos et Gloire, Cosmos y Gloria, que tiene un subtítulo muy hermoso que dice en qué medida la creación física, esa que señalaba el gaucho herido de muerte, participa de la creación, de la caída y de la redención final. Es decir, que nada escapa, por lo tanto, a la virtud del Verbo. Como dice San Pablo en la carta a los Corintios, en él fueron creadas todas las cosas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por él y para él. Él es antes de todo, que todo y todo subsiste en él. Por lo tanto, la distancia entre el concepto pagano de patria y el mismo que yo he esbozado en el plano metafísico, ahora está a una infinita distancia, porque ya no es solo la terra patrum, la patria es don de Dios, y subsiste en él. Es decir, entonces, que fíjense ustedes la trascendencia que tiene esto para lo que nosotros llamamos la teología del laico, ¿verdad? Si el laico tiene como misión principal, como miembro vivo del cuerpo místico, como participante íntimo del sacerdocio común de los fieles, la consecratio mundi, como decían los padres, la consagración del mundo, y por lo tanto la consagración de esta patria que aparece como don de quien subsiste siempre, que es Cristo. Por lo tanto, la razón por la cual yo amo a mi patria es principalmente porque es don de Dios. No es una casualidad que yo haya nacido en este lugar y no en otro. Ya se ve que entonces la patria terrena, nuestra Argentina, es la patria no permanente, en cierto modo, que se orienta hacia la patria permanente. Pero en ese caso, la patria se carga de un sentido infinitamente mayor que la patria de los antiguos. Es amada en la misma medida en que yo amo el don de Dios. Es la misma medida en la cual yo amo a Dios. Y por lo tanto, hay dos cosas que se van juntas, ¿no? En el plano filosófico natural, es un deber de justicia, claro. Le es debido a este todo de orden que es la patria, mi donación a ella es el acto de justicia más perfecta, la justicia general, el don de mí a la patria, ¿no? Y eso está muy bien, pero está ahora transfigurado totalmente en el plano de la nueva creación, y por eso también es una virtud sobrenatural, infusa, porque es una forma de la caridad. Así como las virtudes naturales se orientan hacia el justo medio entre dos vicios, en cambio el amor de caridad es siempre extremista. No tiene, nadie ama de más, nadie tiene fe en exceso o esperanza demasiado grande. Mientras más sea, mejor, ¿no? Por lo tanto, por eso no se dice mal, sino que se dice bien, muy bien, que amar a la patria es, se lo ama con el mismo amor con que amo a Dios. Es decir, entonces, que por eso, aunque ese no es mi tema de hoy, por eso alguna vez que he hablado sobre el patriotismo, ya podría ser esto como un estado afectivo, y eso está muy bien. Yo siempre suelo contar que yo, que nací en un pueblo chico, en una ciudad pequeña, cuando se izaba la bandera, y yo qué edad tendría, 7, 8 años, ahora si me llegaba a tocar a mí, no nos movíamos, y si me llegaba a tocar a mí izar la bandera, a mí se me llenaban los ojos de lágrimas, de la emoción. Esto es lo que yo llamaría un estado afectivo, porque el símbolo era justamente el símbolo de ese todo de orden al que yo estaba vinculado ontológicamente y sobrenaturalmente. Eso sería un patriotismo que no se puede expresar porque va por una vía afectiva. Pero además, como ya les adelanté recién, es una virtud moral que nos es debida, es decir, era un acto de justicia. Y por último, como ya ustedes lo ven, como es don gratuito de Dios, es también una virtud sobrenatural. Así que cuando yo recuerdo bien que cuando la guerra de Malvinas, y me explicaban a mí que algunos de nuestros muchachos morían gritando por Dios y por la patria, a mí me emocionaba, me tocaba el corazón, porque decía este hombre, que no es teólogo, que no es filósofo, como aquel gaucho que describe Leopoldo Lugones, sabía exactamente, había intuido con absoluta perfección, estaba ubicado exactamente en el lugar preciso, porque al morir por la patria también lo hacía por Dios, y al morir por la patria moría por mí, porque todos nosotros, cada uno de nosotros, estaba representado de verdad en el héroe que moría. Por eso los honramos, por eso debemos honrarlos, porque ellos son los avanzados, diríamos, de este todo de orden. Y por lo tanto, esto que he esbozado está indicando que si el bien, hacia el cual se ordena a todas las personas, mi libertad opta siempre. Miren, aún en el pecado, porque el pecado no suprime la voluntad subnatura, la tendencia necesaria de mi voluntad al bien. Y por lo tanto, cuando yo elijo los medios, si elijo los medios inadecuados, pues supongamos el robo para comprarme una casa, es evidente, ahora sí, en esta deliberación y en esta decisión de la voluntad, yo falto contra el orden natural, puesto que el orden natural implica la opción por los bienes finitos que dicen y tienen la misma dirección y naturaleza del fin último que es Dios. Y por lo tanto, ahora yo sí puedo decir que si la sociedad en la que yo existo implica esta comunicación consigo, conmigo, contigo y con Dios como último fundamento, todo lo cual constituye la comunidad concorde de que hablaba San Agustín, esta se ordena, por tanto, no solo al bien absoluto, sino que en sí misma es el mayor bien de la persona singular. Estoy repitiendo un texto de Santo Tomás cuando dice, al hablar de la persona humana, en la primera parte de la Suma, en la cuestión 29, si no recuerdo mal, él dice que el mejor bien de la persona humana singular es el bien común. Es decir, nadie puede decir que el bien común es su bien personal de sí mismo, cerrado en sí mismo. Por lo tanto, ahora sí podemos afinar más el análisis haciendo ver que entonces el bien común no es la mera suma extrínseca de los bienes singulares, no es la suma extrínseca de los bienes de las sociedades menores, y así sucesivamente, sino que es el bien del todo que está por encima del bien de los singulares. Y no hay contradicción, porque el mejor bien de todos los singulares y de las sociedades menores es precisamente el bien común. Por lo tanto, sostenemos una primacía absoluta del bien común. Por lo tanto, ya más aún, quiere decir que ahora se ve con claridad que, empleando un término un poco más técnico, filosófico, nosotros en metafísica solemos decir que en este caso, este concepto de bien común es un concepto análogo, pero con analogía de atribución intrínseca. Quiero decir con esto que, como tal, existe realmente en todos los componentes de este todo. Pero el primer analogado de esto es justamente este todo al que he llamado patria, y se ordena, como ya vuelvo sobre eso, se ordena el bien común absoluto, que es Dios, al quien nosotros vamos a llamar enseguida el bien común absoluto. Nosotros ahora estamos hablando solo del bien común de la sociedad civil, del bien común, por lo tanto, relativo a la naturaleza humana. Por eso es que he descubierto en cierta manera que un concepto recto del bien común se identifica con el todo de orden que es la patria. Y tengo aquí delante algunos textos, ¿no?, que yo he seleccionado y demás, pero quizás no haga falta insistir tanto en ello, sino mostrar algo que yo iba a hacer en un esquema, en un pizarrón, si hubiese estado el pizarrón, pero no, es muy sencillo, así que no hay. Si he dicho ahora que el bien común es análogo y por lo tanto con atribución intrínseca en cada uno de los miembros de este todo de orden, entonces puedo seguir adelante haciendo notar que el hombre, sujeto encarnado, si ustedes quieren una expresión que me he inventado yo para ser más concreto, espíritu incorporado, cuerpo espirituado, que es lo mismo que decir una unión sustancial de alma y cuerpo, sino lo que yo quiero hacer notar con San Agustín y con algunos filósofos contemporáneos como Gabriel Marcel, por ejemplo, que el cuerpo humano no es algo además de mí, yo soy cuerpo. Eso no significa que mi cuerpo se identifique con el espíritu, sino que expresa la totalidad de la persona. Y esto que yo soy implica a su vez una perfección que ya no es esencial, sino constitutiva del hombre. Aristóteles ya habló de esto, que es la sexualidad humana, y que no es diferencia específica, por eso la igualdad específica de varón-varona subsiste naturalmente, y por lo tanto descubro que el hombre es varón-varona. Y por lo tanto, como imagen y semejanza de Dios, la imago Dei, la imagen de Dios, es sexuada. Así lo pienso y así lo creo Dios. Y como tal se orienta, ahora tendría que explicar, pero eso no lo voy a hacer ahora, es la tendencia de la unión al otro. Y fundamental ahí, eso no lo puedo hacer ahora por razones de obvias de tiempo, entonces esta tendencia a la transfusión con el otro tú, que es el fundamento sobre el cual tendría que explicar la aparición del matrimonio. Y por lo tanto las unidades logradas del amor humano, que son inmanentes en el don de sí, que son trascendentes en el Hijo y son trascendentes de un modo absoluto en Dios. Por eso en el amor humano nunca hay dos, sino tres. Es decir, entonces, que yo lo que quiero mostrar rápidamente es lo que me atrevería a llamar en un lenguaje un poco platónico la epifanía de la familia humana. Si no es concebible entonces el hombre sin esta dimensión. Pero como la familia no se basta, y yo ya puedo decir que aquí aparece también el concepto primero, básico del bien común, porque el bien del todo, desde todo de orden, que es mamá, papá, los hijos, constituyen un todo de orden en la cual cada uno de sus miembros se orienta al bien del todo, sobre todo en quien es la cabeza de miembros de la familia. Y por lo tanto, el mejor bien de la mamá, el mejor bien del papá, no es el suyo singular, separado del todo, egoístamente sí mismo, y si es egoísmo ya no sería bien, sino que es el bien del todo. Ustedes todos nosotros sabemos cuántos sacrificios hacen por amor los padres, que renuncian a un bien personal, personalísimo, por algo que les interesa mucho más, que es el bien del todo. ¿Cuántos padres no darían su vida por el bien del todo? Si primero está el bien de la familia, que es, ahora sí, el bien común. Hay, por lo tanto, desde el principio, una primacía del bien común sobre el bien de la persona, salvo que aclaremos con Santo Tomás que el mejor del bien de la persona es precisamente el bien común. En el héroe que da la vida por la patria se realiza esto: por encima de su bien singular está el bien del todo. Pero como la familia es una sociedad imperfecta, nosotros decimos en el lenguaje de la filosofía tradicional que es una sociedad imperfecta porque no se basta totalmente a sí misma. Nosotros, cuando yo tenía mis hijos chicos, a veces me decía mi mujer dramáticamente, ¿no? Este se le rompieron los zapatos, ha crecido un centímetro más, hay que buscar. Yo no me ponía a fabricar zapatos porque no lo sé. Tenía que ir a buscar el zapatero, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es lo que se comenzó a llamar el ayuntamiento de familias para el bien común. Y así es como nació el concepto de el común o la comuna, que es el segundo de las sociedades intermedias, que digo intermedias en relación con el bien absoluto. Por lo tanto, ahora sí, he dicho entonces que la epifanía de la familia es el nacimiento de la noción de bien común, es la primera. Y por lo tanto el común, la comuna, y después cuando se hace grande, más grande, el municipium, etc., es precisamente en este nuevo todo siempre hay primacía del bien común. Ahora yo podría seguir y ya los límites ya no son muy precisos, porque yo podría decir que eso es absolutamente natural, como en el lugar donde yo he nacido, que es un lugar muy preciso de la Argentina, por supuesto que es el mejor, naturalmente, cuando me encuentro con algún pueblerino que hemos sido niños hace ya mucho tiempo, me pregunta, che, dice, ¿has ido a la metrópoli? Sí, hace poco, le digo. La metrópoli es un pueblo chiquito. Pero, es decir, ahora sí, esto es lo que nosotros llamamos, y ya los romanos lo llamaban así, el pago, ¿cierto? Es decir, como dice Don Segundo Sombra, ¿no? El pago para él era la zona de San Antonio de Areco, ¿no es cierto? Esta era la pequeña patria, la patria chiquita. Y por lo tanto, esto es constitutivo del hombre, y por lo tanto, todos los que son del pago se identifican por ciertos imponderables, y por lo tanto también contribuyen, tienen el deber de contribuir al don, al bien del todo. Mi mujer que está aquí presente recordará que una vez que fuimos a mi pueblo, fui a ver la tumba de mis padres, y apareció un criollo que venía y me dice, usted es fulano, hijo de fulano, ¿no? Sí. Sí, le digo, sí. Ah, yo trabajo aquí. ¿Por dónde ha venido? Le digo yo, ¿por la curva o por el otro sendero? Mi mujer, en la luna, claro. No, yo vengo por la curva, pero no por el remanso. No, usted viene a pie o a caballo, no a pie. ¿Sí? Ah. Mi mujer estaba en la luna, claro, porque este lenguaje era solo comprensible para la gente del pago. ¿No es cierto? Yo siempre supe dónde estaba el remanso, por qué era peligroso, cómo era la gente de la curva, que está por ahí cerca, donde había un bosquecillo, donde iba a jugar con la bicicleta, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, este lenguaje está evidenciando, haciendo evidente que toda esa zona, o sea, mis pagos, implican también la noción de bien común. Por eso esa gente sabe, más o menos intuye, dónde está el bien. Si pasa un paisano lejos, ¿no? A caballo o a pie, y no se sacaba el sombrero para saludar, nos mirábamos diciendo, pero ¿qué se creerá este que no saluda? No nos interesaba saber si era José Pérez, sino que el saludo, desearle la salud a alguien, es la relación de yo reconozco a usted como persona que tiene mi misma dignidad, por eso lo saludo, cosa que no pasa en las grandes ciudades. Pero vayamos más adelante, como es lógico, el pago es, por lo tanto, más indefinido. Y así podríamos seguir con la región y, por último, con la provincia. Yo no, provincia, que es una palabra que tiene un cierto tono militar. En cierto modo, para los romanos, la palabra provincia significaba incorporada por medio de las armas, ¿no? Pero esto es lo que yo llamaría las sociedades naturales de primer grado, todas las cuales tienen su bien común propio, al cual natural y sobrenaturalmente nos debemos. Y hay una primacía del bien común, en este caso imperfecto, porque solamente el bien común tiene cierta totalidad cuando es el bien del todo, o sea, del todo de esta sociedad argentina. Y ustedes me dirán, pero ¿no se está dejando algo en el tintero? Y sí, porque si yo he dicho recién que el hombre es social por naturaleza, que es él mismo conciencia de sí, de mí mismo, de ti y del tu absoluto, que es Dios, entonces, por naturaleza, yo tengo un derecho a la asociación. Nosotros nos asociamos espontáneamente, ejerciendo, por lo tanto, este derecho originario. Y así nacen, y así han nacido, todos aquellos grupos, comunidades que procuran un bien determinado, asociados, como los gremios. También podríamos citar, aunque ya no hace falta que insista mucho en eso, sino lo esencial, los sindicatos, las diversas corporaciones. Aquí, como hacía el doctor Casares, incluía las empresas, las academias, los clubes, etc. Y esto es lo que yo me atrevo a llamar las sociedades naturales de segundo grado. Son naturales porque dependen del derecho natural de asociación, radicado en la naturaleza del hombre. Pero son de segundo grado porque son el ejercicio posterior de la libertad en determinada actividad. Por lo tanto, si ahora yo miro sintéticamente lo que he explicado acerca de qué es la patria como todo de orden, si miro también el escalonamiento por analogía de intrínseca, ¿no?, de todos los bienes comunes de las sociedades naturales, de los bienes comunes de cada una de las sociedades intermedias de segundo grado, entonces tengo que admitir que hay un todo de orden que se llama bien común, que es superior a el bien de todos, a todos los bienes, no solamente de los singulares, sino también de las sociedades menores. Y por tanto, esto a mí me obliga fundamentalmente. ¿Es esto suficiente todavía? Parecería, en cierto modo, que sí, para comprender la primacía del bien común y cierta identidad que yo he sostenido respecto de la patria como un todo de orden. Y sin embargo, mirado bien, todavía habría que algo que agregar, porque así como hemos hablado de la patria concreta, y en este caso para nosotros es inevitable hablar de esta patria concreta, sin embargo, nosotros sabemos que existen muchas patrias en el mundo, y por eso en el siglo XVI y el XVII, después de la conquista de América, debido a la conquista, al descubrimiento y conquista de América, fue necesario pensar que existían otras comunidades que, aunque estaban fuera de la cristiandad en aquel tiempo, sin embargo, tenían derecho natural de asociación, por ejemplo. Y por eso Francisco de Vitoria, el gran teólogo dominico, pensó en la cosa y sostuvo que, además del bien común del que yo acabo de hablar, existe el bien común universal, es decir, un bien común todavía intrahistórico, pero universal, porque es el bien común al que se ordenan todas las patrias y comunidades terrenas. Es decir, entonces, que ahí en aquel momento importantísimo nació el derecho internacional público, ¿no? Evidentemente nacieron la moral internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las patrias del universo, del mundo, entonces tienen que ordenarse también ellas al bien común del todo. Y por eso ya se puede ver en textos de San Agustín, ¿no?, algunos esbozos en Santo Tomás y explícitos en Francisco de Vitoria y toda la escuela española, ya se puede advertir que lo que hoy llamaríamos la unión de las naciones, o que yo más bien prefiero emplear, una federación de las patrias del mundo, es deseable, pero no la disolución de las patrias nacionales en virtud de un todo inmanentista y sobre todo pragmático, utilitario y totalitario, como está ocurriendo precisamente ahora con la mal llamada globalización, que justamente se caracteriza por diluir, por absorber y por destruir la patria y el patriotismo. Al revés, una buena organización internacional, naciones verdaderamente unidas, implican la potenciación de las patrias singulares. Cuando yo viajo por ahí y veo que se está perdiendo las cosas típicas que expresan precisamente la personalidad de una patria singular, me da pena. Cuando yo escuchaba a Juan Pablo II, este amor ardoroso que él sentía por Polonia, me encantaba a mí. Yo veo que él tiene un poema que se llama La Patria, que es muy hermoso, en donde se ve al polaco hasta los talones, ¿no es cierto? Y esto a mí me encanta. ¿Por qué? porque solamente siendo un patriota a fondo se puede ser también un cristiano a fondo. No existe un cristiano sin patria, porque en él hay conciencia de asunción de todo lo que esto significa a través de la encarnación del Verbo y su donación al bien común, natural y sobrenatural. Así que si en cambio el Juan Pablo II hubiese dicho olvidaos de la patria, pensemos en el bien común universal, y yo, oh, ¿qué pasó? Se hizo rusoniano el Papa, ¿no es cierto? No, no podía ser. Por lo tanto, yo con dolor compruebo que el mundo contemporáneo es precisamente la negación de esto, y nosotros tenemos que luchar para mantener, potenciar, alimentar el concepto de patria y de todas las patrias del mundo que se ordenan al bien común universal. Pero eso todavía no basta. ¿Por qué? Porque como todos los bienes finitos en el orden personal, todos los bienes finitos en el orden social y en el orden universal no se bastan a sí mismos, sino que son, diría Santo Tomás, bienes intermedios respecto del bien común absoluto. El bien común absoluto es Dios. Y por lo tanto, el bien común de las patrias, el bien común universal, se ordenan al bien común absoluto, fundamento de todo bien, que es Dios. Por eso, cuando se discutió este tema en tiempos de Charles de Conin, del padre Menviel en la Argentina y otros, se planteó este tema. Algunos recordaron con toda razón a los cristianos, ustedes cuando rezan la oración que el Señor mismo nos enseñó, no dicen Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, porque aluden a esta nostridad, diría Ortega, que todos constituimos, este corpus vivo que todos constituimos. Y por lo tanto, no existe verdaderamente un bien común nacional, un bien común universal, que sea, alcance cierta plenitud sin el bien común absoluto, que es Dios, que es el creador y dador de todos los dones. Entonces, un mundo ateo no procurará nunca el bien común que merecen las sociedades menores y las sociedades civiles. De modo tal que por eso, y con eso ya los dejo tranquilos, la primacía del bien común debe ser, por tanto, absoluta. Y observen ustedes con esto, qué bueno que es esto, porque se identifica con el texto de San Pablo cuando distingue entre la patria permanente y la patria no permanente. Lo no permanente es siempre peregrina. Y por lo tanto, alcanzaremos la plenitud de la patria permanente también, aunque termine en la historia, en la patria no permanente, que es la plenitud del reino. Entonces, y con eso ya nos acercamos definitivamente al fin de esta meditación compartida, quiere decir que la urgencia absoluta del mundo de hoy. Bueno, eso no lo he dicho yo, lo ha dicho Pablo VI, lo ha dicho el Papa Juan Pablo II, y ahora en alguno de sus primeras homilías también el Benedicto XVI, es la implantación de la palabra de nuevo en el mundo. Quiero decir con esto la evangelización del mundo. Cuando parece más difícil, cuando parece más imposible, cuando parece que la plenitud de la iniquidad ha ya arrasado con todo en el mundo, es cuando se pone a prueba precisamente el valor de la patria y del bien común. Nada más.